informamos sobre este caso implicó también conocer muchos otros que hacen del gatillo fácil una política de Estado de hace décadas. Hemos tomado este caso porque queremos que el pueblo humilde tome conciencia de que el Estado y la policía asesinan a los hijos del pueblo pobre y trabajador. No son solo hijos de los empresarios, ni de los funcionarios, ni políticos, ni de los jueces o de la otra policía. Los que matan día a día son los hijos del pueblo pobre, porque el pueblo pobre es el que sufre el hambre, la falta de trabajo, de vivienda, de salud, de educación y de todos aquellos derechos que nos hacen hacer una vida digna. Por eso seguimos y seguiremos en la lucha día a día, para que no haya casos de gatillo fácil como de David Moreno y otros tantos. David Moreno, presente, ahora y siempre.